nos encuentran estos 422 años de la policía? Recién hacíamos un resumen de tal vez todo lo que ustedes están haciendo, todas las áreas que están haciendo, cumpliendo sus tareas en esta comunidad y de la manera también que lo están haciendo, ¿no? ¿Cómo los agarra usted, cómo los encuentra estos 422 años? Exactamente, como dice Carlos, bueno, nuestra sociedad va evolucionando, nuestras necesidades también, por lo tanto es importante que la policía vaya actualizándose. Nosotros tenemos hoy un gran desafío y el que a mí me toca, por ejemplo, conducir, que es el tema de la seguridad vial, donde permanentemente debemos estar buscando estrategias y maneras de abordar esta problemática para disminuir los siniestros viales, ¿no? Así que bueno, este es un gran desafío, ¿no? Permanentemente estamos trabajando. Nosotros, como decía Carlos, vamos hacia una profesionalización de nuestros cuadros dentro de la fuerza policial, por lo tanto, hace muy poco ya estamos trabajando en lo que hace a seguridad vial, en una especialización en la Universidad Nacional de La Rioja para que todo el personal de la Unidad Especial de Control y Seguridad Vial cuente con una diplomatura en seguridad vial, con una especialización, y de esa manera sea más eficaz el control que se realiza día a día en nuestras calles, ¿no? Uh-huh. Comisario, en general, ¿cómo es el comportamiento de la sociedad, ¿no? ¿Cómo, porque tiene que haber también una recepción, una correspondencia, ¿no?, sobre el trabajo que desarrolla la policía? ¿Cómo se está dando esto? Bueno, yo le puedo, reitero, como decía recién Carlos, yo le puedo hablar desde lo que hace a la seguridad vial, ¿no? En seguridad vial, nosotros, yo lo vengo planteando desde hace ya un tiempo, necesitamos hacer un cambio cultural desde cómo nos conducimos los riojanos, desde la importancia de la utilización del cinturón de seguridad, la importancia de la utilización del casco bien colocado, bien prendido, o sea, y ahí nuestra sociedad debe ir evolucionando a ver la manera de respetar estas normas. Nosotros vemos todavía un elevado consumo de alcohol en los fines de semana, así que bueno, apuntamos a todo ese trabajo, a ir modificando algunas conductas que tenemos, bueno, acá los riojanos, ¿no? Está bien, no, bueno, este tema de las conductas debe ser complicado porque son miles de situaciones que se dan en casos particulares, ¿no? Y unos entienden, otros no, y ahí es donde se ve también la mano de la policía, digo, para concientizar y si vale el término, capacitar también a la sociedad. Totalmente, totalmente. Bueno, casualmente en ese aspecto, nosotros desde hace ya una semana estamos trabajando prácticamente en forma continua todos los días con el tema del radar en las rutas nacionales y rutas provinciales, con lo cual es una etapa de concientización y vendría a cumplir la función esta que usted dice, donde la policía interviene para ir corrigiendo algunas conductas en el tema, en este caso puntual, que es el exceso de velocidad y que pone en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Hablando del tránsito, comisario, hoy se conoció la noticia de que 7 provincias del interior, incluida La Rioja, van a implementar el RTO de los vehículos. Sí. ¿Ustedes tienen ya esta orden de implementarlo? Bueno, eso, una vez que acá la provincia de La Rioja implemente los talleres necesarios, tenga toda la infraestructura necesaria para el control, evidentemente nosotros vamos a, una vez que todo ese sistema esté funcionando, nosotros vamos a exigir en nuestros controles la revisión técnica. Es un peligro, Erika, a veces los vehículos que salen a la ruta sin luz, entonces todo eso pone en riesgo, y a lo mejor usted va conduciendo a velocidad normal, va con su auto en regla, cumple con todas las normas, tiene su seguro, tiene, y de repente se encuentra con una persona que no tiene absolutamente nada de esas cuestiones y va circulando por la ruta en el mismo sentido que usted y produce una tragedia. Así que bueno, yo creo que son elementos, son cosas que hacen a preservar la vida, que es nuestra función principal. Fernando, ¿qué balance hace de la actuación policial? Por ahí, sacándolo de su actuación específica al frente de lo que es la educación vial, ¿no? Pero usted es un hombre con experiencia dentro de la fuerza, estuvo, digamos, en distintas áreas, en distintas divisiones. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué evolución ha tenido la policía a lo largo de los años? ¿Y qué cree usted que hay por mejorar, por seguir cambiando? Bueno, evidentemente uno es parte de esos procesos. Yo creo que la policía va evolucionando y se va poniendo acorde a todas las necesidades. Como bien decías, Carlos, yo fui el primer jefe de la unidad especial de lucha contra la trata de personas, un delito, si se quiere, antiguo, pero con una lucha moderna que se dio en el tema de las Naciones Unidas. Y bueno, la policía de la provincia tuvo la altura de las circunstancias, en el sentido que fui elegido por el gobierno de Estados Unidos para capacitar a varias policías del país. Así que bueno, muy contento. Yo creo que la policía de la provincia de La Rioja está a la altura de las circunstancias de los hechos. Cada día se profesionaliza más, cada día tenemos personas más comprometidas con esta función, que es bastante compleja, ¿no? Desde una mirada crítica, no sé si cambios, pero ¿hay cosas por mejorar? Por supuesto, evidentemente. Nosotros día a día buscamos mejorar nuestro trabajo, mejoramos buscar nuestras condiciones también en lo que hace a nuestro personal. Día a día, Carlos, esto es un gran desafío, las condiciones laborales. Y yo vuelvo a lo que hace seguridad vial. Hemos inaugurado, lo traigo, reinaugurado un puesto caminero que, bueno, que también llevó su término de lo que hace infraestructura. Le instalamos cámaras. Permanentemente se han instalado cámaras de seguridad acá en todo lo que hace al micro y macrocentro. Bueno, son distintos elementos. Yo creo que la policía, el ministro de gobierno, el doctor Felipe Álvarez, el señor jefe de policía, permanentemente están buscando este mejor accionar de nuestra fuerza, ¿no? Cada vez más profesional, a eso me refiero. Exactamente. Comisario Fernando Torres, nuevamente lo saludamos, lo felicitamos por estar al día de la policía y bueno, deseamos de que el trabajo sea continuo y que siga creciendo, ¿no? Justamente por este perfil que está adoptando la policía y que la sociedad lo está entendiendo, algunos más, otros menos, pero en definitiva el trabajo se está viendo. Muchas gracias por habernos atendido. Bueno, gracias.